ya, ya. Que si lo hago lo dedico y es para todas las muchachas. Que yo digo que si lo hago lo dedico y es para todos mis amigos, y es para todos mis amigos. Que si lo hago lo dedico y es para todos mis amigos. We'll be right back.